Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a ser parte de su familia, cumpliendo ciertamente la palabra de Dios. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que desde el inicio de la semana la palabra nos ilumine. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. ¿Qué pasará en la semana? No sabemos. Si vamos a cumplir nuestros proyectos y esperamos que haya bien y que no haya mal. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Exactamente la escucha de la palabra. Esta palabra que hoy nos presenta un perfil. Un perfil es como quien dice unas características y lo presenta acerca del hombre que es justo. Justo en la Biblia es el hombre que camina por los caminos de Dios. Estamos leyendo ahora el libro de los Proverbios. Proverbio en hebreo se dice mashal. Mashal. El plural es meshalim. Los meshalim son los proverbios, ¿no? Como estos dichos que tienen los abuelos, los antiguos, que al final tienen mucha sabiduría. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Proceder con rectitud y con justicia es más grato que muchos sacrificios. Son como pistas, ¿verdad? Como esos consejos que se dan a los hijos. Hoy día, lastimosamente, no se aconseja. O se regaña o se es indiferente. Un padre de familia debe de saber aconsejar. Indicar caminos de sabiduría a sus hijos, no mediante palabras simplemente condenatorias. Por eso está la palabra de Dios. Leer este libro en la familia sería maravilloso, porque aquí hay una sabiduría, no digo muy antigua solamente, sino muy cierta. Por ejemplo, el malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Esto me comenta una persona que tenía un hijo que tenía un amigo de malas costumbres, y le costó mucho a esta persona que este muchacho adolescente se distanciara de este amigo, el cual terminó haciendo cosas muy malas, ¿eh? Y cuando su hijo se dio cuenta, agradeció y le dijo: si no hubiera sido por el consejo de mi madre, yo hubiera terminado como este otro, pues hasta en la cárcel, ¿no? Aconsejar, pero aconsejar no con esa sabiduría del mundo, aprovéchate, haz lo que te conviene, lo que te gusta, no. La sabiduría de los proverbios es sabiduría del consejo de Dios. Por eso hoy, cuando le dicen a Jesús que su madre y hermanos están afuera, él dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No está despreciando a María, ¿eh? Cuidado con la crítica protestante. Jesús despreció a su mamá, ya no la quiso, ni a los otros tampoco. Evidentemente Jesús no tenía hermanos, eran sus primos, sus parientes, ¿no? Pero María es el ejemplo de la que escucha la palabra, ¿no? La escuchó, la acogió en su corazón, la vivió. Por eso es madre no solo física, sino también espiritual de Cristo y madre de la Iglesia. Preparémonos a la oración. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros escuchamos consejos y damos consejos adecuados? Porque hay consejos mundanos. Tú eres el primero, tú puedes pasar por encima de los demás. Aprovechate ahora que es oportunidad para ganar. Consejos hay muchos, pero los consejos espirituales cristianos, ¿los escuchamos? ¿Los seguimos? Y en segundo lugar, nosotros realmente somos de la familia de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan y ponen en práctica. Escuchemos esto que es importante, ¿no? poner en práctica la palabra. Nadie puede ponerla en práctica si Dios no le ayuda. Ya que le escuchaste, pídele a Dios que te ayude. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que nos hace parte de su familia, y le decimos: te damos gracias, oh Cristo. Nosotros tenemos tu palabra. Ayúdanos a escucharla y sobre todo a cumplirla. Como dice tu siervo el apóstol Santiago, que no olvidemos tu palabra y pensemos en tantas cosas. En un mundo donde nos presentan todos los días miles y miles de palabras mundanas, danos a escuchar como los proverbios aquello que nos lleva a la vida. Danos a escuchar esta palabra tuya que es luz en la oscuridad, para que no nos perdamos entre tantos pensamientos, entre tantas palabras, entre tantos mensajes. Le demos el primer lugar a la palabra tuya y con tu ayuda la podamos cumplir. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso es lo que dice el Salmo 118, enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Fíjese que no es solamente saber la voluntad de Dios. Enséñame a cumplir quiere decir dame la fuerza del Espíritu Santo. Dame la fuerza espiritual para que yo lo que sé que es bueno lo haga. ¿Cuántas veces sabemos lo bueno y terminamos haciendo lo malo? Y alguno dice: es que el vicio es más fuerte que yo, es que la tentación me arrastra. Bueno, esto no es cierto. No sería justo Dios si fuéramos nosotros como títeres del mal. Podemos con su gracia hacer el bien y renunciar al mal. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y tus mandamientos. Enséñame a cumplirlo, dice el Salmo 118. Entremos en el momento de la meditación. Imaginemos a Jesús que está con la gente. De lejos está María y los parientes de Jesús, que no tenía hermanos, eran sus parientes, primos, etcétera, que están escuchándolo, y sobre todo María, que ya ha cumplido la palabra de Dios en toda su vida, y digamos: enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Hoy finalmente en la acción queremos, hermanos, pues nosotros pedir al Señor que nos dé esa sabiduría que es muy sencilla, la de las personas mayores. Recordemos que Papa Francisco dice que a los mayores hay que escucharlos, porque lo que da la experiencia no siempre lo da la ciencia. Yo sé mucho, yo tengo 3 maestrías, pero no sé guiar mi vida. Me guían los vicios, me guía la tentación, me guían los malos deseos. La persona anciana tiene que decirnos algo siempre, porque ha vivido la vida. En segundo lugar, no solamente escuchar, sino transmitir también esa sabiduría a los jóvenes. Padres ausentes que no hablan con sus hijos, quienes les preguntan, no digo cómo estás, sino estás haciendo lo bueno. Esto es un papel que no se puede delegar, no se puede quitar. Y sobre todo invitar a los hijos a seguir el ejemplo de María, que escuchó la palabra y la puso en práctica. Que ella nos ayude con tu intercesión. Por eso decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.